necesito estar a tu lado ahora. Solo espero que las cosas no salgan igual. Ya no pregunto cómo estás. Si la música suena hoy, todo vuelve a estar en su lugar. Y el día llegó. Me despierto preocupado y veo el sol en mi ventana. Aturdido por un sueño que hace temblar. Yo solo quiero escuchar esa buena noticia de hoy. Todo vuelve a estar en su lugar. Y el día llegó. Necesito estar a tu lado ahora. Solo espero que las cosas no salgan igual. Ya no pregunto cómo estás. Si la música suena hoy, todo vuelve a estar en su lugar. Y el día llegó. Esa buena noticia de hoy, todo vuelve a estar en su lugar. Y el día llegó.